ciudades impregnadas por historias vanas que acaban en nada, falsos cuentos de hadas, toneladas que la muerte traga, vidas que se acaban, sueños que se apagan triste, y el corazón separa el cuerpo y hace fin. Mejor vivir sin pensarlo y sufrir, bailando este tango al compás del día. Requiem es la melodía del vivir llorando y a Dios rogando, mientras el letargo enfría la conciencia y la resignación absorbe la energía. La creemos distante y lejana, pero es próxima y cercana, inamovible, frío muro que del sueño nos separa y nos apresa en la más cruda realidad humana, donde el fin es lo único seguro tras estas ventanas. La mente sigue preguntando y da igual cuándo, aunque revoques tu condena o la ignores, sigue acechando. ¿Alguien lo acepta el hecho de tal acecho? Bien, seguro por los siglos de los siglos, yacerá en su final lecho y trato hecho. Vivir conlleva así su ley, el principio y el fin, suponernos inmortales y en su poder sucumbir. Tal vez la muerte dé sentido al existir. Fijaos, lloramos al nacer y suspiramos al morir. Así es el ciclo natural que vence a toda raza y equipara al hombre, rico y pobre, viejo y joven. Nos alcanza a todos antes o después con su agridulce abrazo. Nos desnuda de este cuerpo y nos coloca al fin en su regazo. El afán de vencer te pierde a la gente, amiga mía. Tu presencia en diálogo es tabú, se ocupan de crear su falso grial. Ellos y ellas beberán sabiendo que tarde o temprano han de encontrarte y abrazarte irremediablemente aunque me cueste. Creo en ti como única verdad, en este lado está aceptado, solo importa el dolor. Oigo tus pasos cada vez más cerca, cada gota cuenta, un día más, un día menos, solo importa el dolor. Importa el dolor. Llegar un día en el que llegue al médico a recibir la noticia que nadie quiere oír. Incluso hasta la paz tiene su lado bélico. Todos lo sabemos, pero solemos fingir. Ya está, después no hay nada, no hay nadie, no hay nada. Recuerda esto cuando dejes algo pa' mañana. La soledad me come, pero en soledad soy yo. Mostramos sonrisa, escaparate sucio. Somos lo que somos, el problema es no admitirlo. Creamos distracciones para estar ocupados. Solo soy el mensajero que debe decirlo, mostrándoos el fin de este mundo apagado. Un segundo más es un segundo menos, preferimos el cronómetro a la cuenta atrás. Cuán equivocado hemos estado, hermanos, somos un error del destino quizás. La religión es como los reyes magos, ilusión necesaria al soportar el sinsentido. Somos humanos, no merecemos un halago, no comprendo aún cuál es mi cometido. Pintamos a la muerte con negro semblante, pero pensad es el saludo el que crea la despedida. Tenemos esperanza, vamos hacia adelante, pero hay momentos en que no ve el camino y está perdida. Todo lo que digo es todo lo que soy, algo parecido a lo que llaman b-boy, obsesionado con buscar el placer a cada minuto sin poder borrar la idea de que todo es finito. Ven a buscarme cuando me toque, no te temo, el hecho está aceptado, solo importa el dolor. Mañana sale el sol y todo sigue su curso, el presente ya es pasado, solo importa el dolor. Corazón se ahoga, la mente sin el cuerpo se evapora, la vida se consume como droga y la queremos toda. No hay camino que no termine en tu alcoba, cumple mi último deseo y deja culminar mi obra. No quiero estar contigo a solas, no quiero tu suerte muerto, soy feliz sin verte fuerte, aprietas la soga. Reina de Pandora, sé que bajas las acciones del futuro para subirlas de ahora y no hay mejora. La salud es como el clima, solo empeora, doctora, siento que me apuntan con una pistola. Tengo ataques de ansiedad, escribo rap en soledad, en libertad condicional, a mí esta mierda me desahoga. Sufro el mono de estar vivo y vivo de las sobras, confuso como el perro que se muerde la cola. Veo tu luz, Lara, blanca y cegadora, y veo el foco, y a ti en la oscuridad torturadora por quien doblan tus campanas autora. Contigo no hay final feliz, tú no me preguntas ni interrogas, apareces como los recuerdos y luego los borras. ¿De qué sirve caminar si vamos perdiendo la memoria? Como un hámster dando vueltas a la noria, cruzaremos por la meta en línea recta con más pena que gloria. Serás el fin que justifique el medio, si es que a la vida le pones remedio. Manipuladora, aduladora, inquisidora, minora, me llevas a 100 por hora. El miedo crea una ilusión mientras la tentación la ignora. ¿Quién tiene prisa por llegar ahora? El tiempo te da la razón, a mí me la roba. Sin ti no habría rezos ni falsas oratorias. Sin ti nadie creería en Dios ni en su fuerza gravitatoria. Poderosa depredadora, pondrás mi nombre en una lápida y el amor en las dedicatorias.